Martes 20 de agosto. Todo lo que Él tiene. Testimonio, Santiago 1:27. Es demasiado fácil sentarse en ronda y hablar sobre lo quebrantado que está el resto del mundo, cómo están atados al pecado y la adicción. Y si tan solo hicieran un esfuerzo personal, estarían bien. Hablamos sobre eso como si fuera su responsabilidad salvarse a sí mismos del pecado, la adicción o las malas decisiones en el estilo de vida. A menudo me pregunto si les dejamos la pelota en su cancha, si preferimos pensar que es su responsabilidad en vez de pensar en la verdad que pone la responsabilidad en las manos de Cristo, de las cuales forma parte su cuerpo, la Iglesia. ¿Alguna vez sentiste que la Iglesia no era lo que habías esperado, que no tiene poder transformador alguno? Bueno, fíjate en la siguiente perspectiva. El verdadero carácter de la Iglesia se mide no por la alta profesión que haga, ni por los nombres asentados en sus libros, sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del Maestro, por el número de sus obreros perseverantes y fieles. El interés personal y el esfuerzo vigilante e individual realizarán más por la causa de Cristo que lo que puede lograrse por los sermones o los credos. ¿Podría ser que hemos dependido de sermones para conocer el mensaje y mantener saludable la Iglesia y hemos olvidado que todos tenemos un talento que devolver a Dios? Imagina una Iglesia llena de ministros que comparten sus dones abundantemente con el mundo. Como implica Elena de White en la siguiente declaración, recibimos el deseo de ayudar a los pecadores por la verdad y el poder de Dios que estarán fluyendo en nuestra vida en la medida en que nuestros corazones sean completamente de Él. Al cristiano no le interesa vivir para sí. Se deleita en consagrar todo lo que tiene y todo lo que es al servicio del Maestro. Lo motiva un deseo inexpresable de ganar almas para Cristo. A los que no participan en absoluto de este deseo, les conviene preocuparse por su propia salvación. Oren por ellos, por el espíritu de servicio. ¿Cómo puedo glorificar mejor a aquel a quien pertenezco por creación y redención? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. La persona verdaderamente convertida tratará de rescatar con ansiosa solicitud a los que se hallan todavía bajo el poder de Satanás. Rehusará hacer nada que pudiera estorbarlo en su tarea. Para pensar y debatir. ¿De qué maneras Dios te ha impresionado para servir en el pasado, pero nunca pudiste ponerlo en práctica? ¿A quién conoces que está luchando con el pecado y cómo podrías ayudarlo? ¿Cómo podría tu grupo servir de forma unida a alguien de tu iglesia?